El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Nos acompaña hoy la profesora Claudia Gota. Nosotros concebimos al ambiente como un concepto complejo que da cuenta de una articulación intrínseca entre la naturaleza y la cultura. Desde un pensamiento que es netamente latinoamericano, que abreva en un sinnúmero de saberes y de constructos culturales y simbólicos que están fuera de los campos científicos tradicionales. Esta crisis ambiental es una crisis civilizatoria. Clase Pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Muy buenos días. Estamos en una nueva clase pública. Nos acompaña hoy la profesora Claudia Gota. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Muy bien. Contenta de estar aquí. Muy bien. Claudia es inicialmente licenciada en Historia, recibida en la Facultad de Humanidades y Artes, y luego hizo una especialización en Educación Ambiental por la Universidad del Comahue. Más allá de ser recibida en la Facultad de Humanidades y Artes y de ser docente de allí, de esa facultad, es también docente en la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Para ordenar un poco la tarea docente de Claudia, vamos a decir que en la Facultad de Humanidades da clases de Historia de América 1. Exacto. Que vendría a ser una historia prehispánica. Exacto. Bien. En la Facultad de Ciencia Política, más precisamente en la carrera de Ciencia Política, da clases de Historia Latinoamericana y Argentina 1, y es además también coordinadora académica y docente del Seminario Curricular Optativo, que ahora vos después bien nos vas a explicar los nombres, porque inicialmente surgió como Saber Ambiental y Ambientalización de la Política, pero hoy lleva por título Sociedad y Política en Latinoamérica, una propuesta de análisis desde el pensamiento ambiental. Y como para cerrar un poco con esta presentación, que luego vos vas a ir ampliando, vamos a decir también que es coordinadora académica de la Cátedra Libre Saberes, Creencias y Luchas de los Pueblos Originarios. Y lo interesante de esta Cátedra Libre, como nos comentaba en algún momento, es que ella es solo coordinadora académica, porque las clases la dan personas de los pueblos originarios solamente. Exacto. No hay mediatización alguna ni traducción de nada del hombre blanco. Exacto. Bien, bueno, vamos por parte entonces. ¿Tiene alguna diferencia Historia de América que das en Humanidades y lo que das aquí en Política? Sí. Tienen en principio algo en común, que ambas son de cursada cuatrimestral. Las dos están en el ciclo, podríamos decir, inicial. La de aquí, Historia Latinoamericana y Argentina 1, se da en el primer cuatrimestre del primer año del ciclo básico, tanto para Ciencia Política como para Relaciones Internacionales. Y Historia de América 1, que corresponde a la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades y Artes, se da en el primer cuatrimestre, en el segundo año de la cursada. Pero si hay algo que las diferencia es justamente el ámbito en cuanto a la periodización, a la historicidad. Historia de América 1, como su nombre indica, es el tiempo prístino de la historia americana previo a la invasión europea, mientras que Historia Latinoamericana y Argentina 1 comienza con la llegada del hombre europeo a fines del siglo XV a lo que hoy llamamos América. Así que, bueno, en realidad el enfoque es particularmente diferente, ¿no? No solo en los contenidos, sino en cómo pensar una historia de América desde América mismo a pensar, como la que hacemos aquí, ya con la presencia europea, con la mirada y con una historiografía europea que prima, ¿no? Bien, y en el caso de este seminario curricular optativo, Decíamos, bueno, que es un seminario curricular optativo que está disponible para todas las carreras de la facultad y también para carreras de otras facultades, para otras carreras. Sí, en realidad se crea como un seminario curricular optativo para las carreras de la facultad. Es un seminario 1 para las carreras de ciencia política y relaciones y como una materia o una unidad optativa o electiva, según los casos, para las otras carreras de la facultad. Pero lo sugestivo de la temática y del enfoque, digamos, ya fue algo que celebramos y seguimos celebrando, convocó a gente de otras facultades, hay gente de, digamos, estudiantes, mejor dicho, ese es el concepto que debemos usar, de carreras como de antropología, que lo hacen como un seminario de contenido variable, también hemos tenido gente de la carrera de psicología e incluso docentes que la han venido a hacer no como un recorrido curricular, sino como un ámbito de interés de la construcción de un saber, como el saber ambiental, que no es un espacio curricular que abunda, por así decirlo. Bien, bueno, decíamos que surgió como saber ambiental y ambientalización de la política, y hoy lleva por título Sociedad y Política en Latinoamérica, una propuesta de análisis desde el pensamiento ambiental. Nos gustaría, bueno, primero, ¿a qué obedece ese cambio de nombre? Y segundo, también, más que nada, especificar qué es ese concepto de ambiente. Digo, porque uno dice ambiente y es una palabra más que polisémica. Uno puede entrar a un lugar y decir, uy, qué feo ambiente o qué lindo ambiente. Uno puede asociar inicialmente la idea de ambiente con medio ambiente, pero también utilizan ambiente los militares. Y si dicen hay que limpiar el ambiente, agárrate. Uno puede ir pensando en distintas disciplinas o distintas personas que utilizan la palabra como sustantivo, como adjetivo, ambiente o ambiental, de maneras completamente diferentes. Por eso me gustaría que vos puedas decirnos cuál es el concepto que manejan ustedes y si tiene relación con algunos otros usos de algunas otras disciplinas. Bien, es interesante lo que vos planteás porque justamente no solamente tiene esta característica de ser como otros conceptos específicos que usamos ese carácter de polisémico, sino que en realidad uno de los ejes centrales que tienen estos espacios es volver a resemantizar el concepto de ambiente, ¿no? En ese sentido nosotros pertenecemos a una formación que definimos como pensamiento ambiental latinoamericano, que es un espacio en construcción y que desde allí el ambiente se lo concibe no solamente como esa mirada, digamos, que donde justamente prima el concepto de medio ambiente, que tiene una mirada netamente biologicista o ecologista, sin subestimar ese tipo de enfoque. Nosotros concebimos al ambiente como un concepto complejo que da cuenta de una articulación intrínseca entre la naturaleza y la cultura, o si se quiere, entre lo natural y lo simbólico como producto de una sociedad determinada. En ese sentido, somos o pretendemos ser superadores de la mirada, digamos, que acota el ambiente al concepto de medio ambiente, donde nos está faltando justamente, como el mismo término le dice, una mitad, que es esa relación de una cultura o de un pueblo en un momento, en un lugar determinado con ese medio ecológico en el cual está inserto. Eso es lo ambiental. Y desde ese lugar, que como te digo, es un espacio en construcción donde no priman las certezas justamente, sino que es la incertidumbre y el hacernos continuas preguntas los que nos convoca a construir un saber que definimos como saber ambiental desde un pensamiento que es netamente latinoamericano, que abreva en un sinnúmero de saberes y de constructos culturales y simbólicos que están, por así decirlo, fuera de los campos disciplinares o de los campos científicos tradicionales. Es decir, recuperamos, bueno, y de eso vamos a hablar hoy justamente, el saber de los pueblos originarios, pero también el saber popular de nuestros abuelos y de otros ancestros más lejanos que tenían una relación con los ciclos de la naturaleza y con la comunidad diferente a la que hoy de modo general se tiene, como también algunos saberes que vienen del campo de la teología de la liberación, de la pedagogía de la liberación, o incluso de un lenguaje muchas veces subalternizado, como, o por lo menos, por así decirlo, maldecido, como el lenguaje poético, donde a veces desde un decir que está ligado a los sentir, pensar, es como decimos nosotros, se está diciendo algo que está dando cuenta de un saber ambiental. Es decir, que ustedes, a ver si entiendo, lo que de alguna manera hacen es volver a unir todo lo que la modernidad ha compartimentalizado en disciplinas. Exacto. Justamente en la primera interpelación que hacemos nosotros es plantear que esta crisis ambiental de la que tanto se habla, y bueno, también es un concepto que hay que volver a resemantizar, es una crisis civilizatoria y puntualmente una crisis de los modos de conocer, de construir conocimiento, que no es lo mismo que construir saber, ¿no? Es decir, eso también es algo que nosotros planteamos. Es decir, cuando uno conoce, solamente modifica el objeto conocido. Cuando uno construye saber, también se interpela y se modifica como sujeto. En ese sentido, cuando hablamos de esta interpelación a los paradigmas disciplinares construidos de la modernidad y que siguen primando y son hegemónicos en ámbitos como el que estamos hablando, que es la misma, digamos, universidad o las unidades académicas, estamos planteando que esta construcción, esta forma de conocer, no nos permite dar respuesta a estos problemas que nosotros concebimos como crisis ambiental, como problemas ambientales, en los cuales no nos podemos poner afuera solamente para diagnosticarlos o hacer una evaluación, porque nosotros también somos ambiente. Muy bien, bueno, presentada ya Claudia Gota, enseguidita vamos con la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La clase pública de Claudia Gota lleva por título Repensando la crisis ambiental desde el campo de la construcción del saber. Adelante, Claudia. Como recién en la introducción comentábamos, nosotros concebimos la crisis ambiental como una crisis civilizatoria y básicamente centrada en las formas de construir conocimiento. En ese sentido afirmamos que hablar de crisis ambiental es hablar de una crisis del conocimiento. ¿Por qué? Porque concretamente las formas del conocer están centradas en esos paradigmas que se construyeron en la modernidad y que siguen siendo hegemónicos, que básicamente han externalizado y cosificado la naturaleza. Por ello nuestras formas de construir conocimiento no nos han servido y aún no nos sirven para poder dar respuesta a esta problemática que de modo genérico, tal como se escucha habitualmente, se denomina la problemática ambiental. Entre otros señalamientos que solemos marcar con énfasis en estos espacios curriculares de los cuales estuvimos haciendo antes citado, estamos interpelando, por ejemplo, e intentando reconocer junto con nuestros estudiantes cómo la filosofía o los filósofos de la modernidad no han pensado el espacio. Han pensado, sí, el tiempo, ¿no? Ya se han dedicado enfáticamente a trabajar y a pensar sobre la idea del tiempo, que es la idea misma de historicidad. Pero el concepto de espacio fue abandonado por los paradigmas de la modernidad. Solo lo retomó en su momento la escuela de Frankfurt, Habermas, y el mismo Foucault en algún momento reconoce que, bueno, que no ha dedicado tiempo para recuperar este concepto, para repensarlo y resemantizarlo. Retomar la idea de espacio tiene que ver, y en mi caso concretamente, con abrevar en la visión de los pueblos, ¿no? Los pueblos construyen su identidad a partir de la noción misma de territorialidad, de esa articulación que hay entre el ser en un estar siendo en un lugar determinado, en el aquí y en el ahora. Esto tiene que ver con, de algún modo, desmontar la colonialidad del saber que sigue primando y cómo esa colonialidad del saber básicamente tiene un correlato en la colonización, no solamente de la memoria, con esto tiene que ver la noción que se tiene de cierta historia americana, sino también la idea de la colonización del espacio, ¿no? En la medida que, por ejemplo, aparece y apareció hace muy temprano la noción de globalización, hace unos años todo el mundo habla del mundo globalizado, en realidad América viene sufriendo los efectos de la globalización desde fines del siglo XV, ¿no? Cuando se incorporó a esa noción de economía mundo y que además hizo una colonización del imaginario, que nosotros sigamos hablando, por ejemplo, del mundo occidental, pensando en el mundo europeo, cuando en realidad Europa queda al oriente de América. Cuando Europa se constituye en el occidente, era para diferenciarse del oriente, que era su alter ego en ese momento, ¿no? Hablar de Occidente y pensar en Europa implica, digamos, dar cuenta de cómo seguimos colonizados en nuestro propio imaginario espacial. Cuando uno habla de la necesidad de recuperar el concepto de espacio y básicamente de la idea de territorio en el marco del pensamiento ambiental como una primera respuesta a pensar la crisis civilizatoria, tiene que ver con pensar en recuperar esa idea del lugar donde el sujeto logra constituirse como tal. En ese sentido, básicamente surge una primera pregunta: ¿cuál es el lugar del sujeto hoy? Bueno, en el mundo en el que vivimos hoy parece ser que no hay otro espacio para los sujetos que el mercado, ¿no? Hay una sobreeconomización de la vida que nos ha llevado, en cierto modo, a que no podemos pensar o pensarnos más que como consumidores. En ese sentido, una de las peores patologías de la humanidad en el marco de esta sobreeconomización de la vida es el abandono de la idea del estar siendo por aquella que implica solamente tener para ser. Como una contrapartida o como una visión diferente, los pueblos nativos, originarios de todas partes del mundo y especialmente aquellos con los cuales nosotros tenemos mayor relación, no tanto por el campo académico, sino también porque, por suerte, no solamente pensamos, sino también trabajamos junto y desde los pueblos originarios. Eso también fue un gran salto en mi propia formación académica. No solamente estudiar a los pueblos, sino también empezar a pensar desde su propia cosmovisión y trabajar en la medida en que se puede junto a ellos. En ese marco de reflexión, lo que quiero señalar es que estos pueblos nativos están recuperando, no porque alguna vez la hayan perdido, sino porque justamente le fue vedada esa posibilidad, peleando y luchando por recuperar sus identidades y sus territorialidades. En esa concepción, la idea de ambiente es innata en los pueblos nativos. Esto que a nosotros nos resulta tan difícil de asir, esta idea de un solo complejo donde la naturaleza y la cultura formen parte del mismo, es propia de la concepción de los pueblos nativos. Ellos, en cierta medida, y por eso nosotros abrevamos en sus saberes, nos pueden enseñar a asir este complejo real que es el ambiente, para poder comprender, tal como ellos lo hacen, que somos parte de él. Sus cosmovisiones lo hacen posible, es decir, ellos ven a la Pacha, a la Tierra como un ser vivo, sus deidades están asociadas a las fuerzas de la naturaleza, sus ciclos y sus ceremonias, festividades están asociados a los ciclos de la naturaleza. Es más, nosotros hemos sido colonizados en esa idea también de que en la naturaleza prima la competencia, mientras que los pueblos nativos nos enseñan que en la naturaleza básicamente hay cooperación, que las especies que hay y la vida que hay en la naturaleza se unen para sobrevivir, mientras que parece ser que nosotros como especie estamos empecinados en autodestruirnos, ¿no? Y la noción de reciprocidad y de comunidad que es inherente a los pueblos nativos hunde sus raíces en esa relación con la cooperación y la noción de comunidad de vida que ellos pueden construir en relación y junto a ese medio natural. Por eso nosotros desde el pensamiento ambiental latinoamericano abrevamos, entre otros afluentes, en el saber de los pueblos originarios, como en la presentación hicimos alusión. Es decir, nosotros concebimos, y de eso bueno, yo he trabajado y es una de las clases centrales que doy en el marco del seminario, al saber indígena como saber ambiental. Estamos junto a Claudia Gota en nuestra clase pública de hoy, repensando la crisis ambiental desde el campo de la construcción del saber. Exponía recién cuál era la ética, por así decirlo, de los pueblos originarios y cómo se pensaban como parte del ambiente. Si uno piensa que toda la lógica occidental está montada sobre la apropiación y la dominación de la naturaleza o del ambiente, supongo yo que debe ser muy difícil instalar este concepto o al menos tratar de pensar que hay otra forma de vivir que no sea dominando la naturaleza, y eso supongo que también pondrá en juego conceptos como desarrollo, progreso, etcétera. Exacto. Exacto. Si nosotros desde el pensamiento ambiental, digamos que interpelamos esa externalización de la naturaleza y esa cosificación de la naturaleza, que básicamente está asociada a una idea de la mercantilización de la vida en esta cuestión que señalábamos hace un momento cuando decíamos, bueno, el lugar hoy del sujeto parece ser que solamente es el mercado. En ese marco, cuando uno interpela esta sobreexplotación de la naturaleza que trae como consecuencia la pérdida de diversidad biológica, pero también la pérdida de diversidad cultural, y de eso hablamos cuando hablamos de degradación o de crisis ambiental. Básicamente decimos que tenemos que comenzar por desmontar, resemantizar ciertos conceptos, conceptos como desarrollo, como crecimiento, como progreso, porque como están pensados estos conceptos, que digamos, donde nadie parece ser que puede discutirlo, son el amparo epistemológico para poder justificar los megaproyectos extractivistas. Hablemos de minería, hablemos de represa, hablemos de la tala de los bosques nativos, porque en realidad la gran excusa es el crecimiento, el progreso, el desarrollo que estas cuestiones implican. Nosotros por eso cuando hablamos de esta necesidad de ambientalizar la política, implica, digamos, esta demanda. Es decir, la demanda es, no importa quién esté detrás de estos proyectos, digamos, sea la Barrick Gold o sea la cooperativa de mineros de Andalgalá. Es decir, hay cosas donde está en juego la vida, y la vida no se vende, no tiene precio. Nosotros trabajamos con un material que justamente está asociado a esta idea de la vida no se vende en el seminario. Entonces, en este sentido, nosotros decimos que los modelos productivos deben estar en armonía con los ecosistemas. Si no hay salud de los ecosistemas, no hay salud de los pueblos. Y por lo tanto, si hablamos de un territorio como lo que nosotros hoy llamamos Latinoamérica, que también es producto de una colonización de nuestro imaginario, debe haber en esta América, en esta nuestra América, como decía Martí, que donde prima la diversidad cultural, tantos modelos de desarrollo, entre comillas, como tantos ecosistemas y tantas culturas convivan en ellos. Es decir, estamos interpretando esta noción de un único modo de ver el desarrollo, de un único modo de ver incluso la historia de los pueblos. Ese es uno de los ejes centrales, tanto del primer seminario que se dio en la cursada de o en la cohorte del 2010 y el 2011, que se llamó justamente Saber Ambiental y Ambientalización de la Política, como el que estuvimos dando en este primer cuatrimestre, que se llamó Salud y Política en Latinoamérica, una mirada, un análisis desde la perspectiva ambiental, porque allí interpelamos también la misma noción de historia ambiental, ¿no? Donde hay una mirada única de pensar la historia y una mirada casi, digamos, teleológica desde dónde hay que llegar, ¿no? O sea, la noción de progreso, esa noción incluso asociada a la noción de crecimiento de infinito que perfilan, digamos, las economías más clásicas. Ahora después podemos pensar en distintos conceptos, ¿no? Para llegar después a la idea de sustentabilidad, digamos, hoy prácticamente no se pueden sostener. Entonces, cuando nosotros estamos planteando la necesidad de interpelar estos conceptos como desarrollo, crecimiento y progreso, decimos que en realidad hay que interpelarlos porque están concebidos desde una mirada única, etnocéntrica, teleológica, que no es la mirada que prima, porque en realidad son muchas las miradas, tantas como la diversidad cultural y biológica que tenemos en América. ¿Cómo se articulan esos saberes o esas diversidades en este contexto donde prima ese discurso único? Exacto, bueno, justamente en principio escuchando otras formas de concepción del desarrollo o de la vida, incluso de la dignidad de la vida. Es decir, cuando uno toma, por ejemplo, ciertos estándares de vida como modelo, como puede suceder cuando aparecen ciertas ciudades que continuamente se eligen como modelo de vida urbana ideal, y uno puede tener idea de la huella ecológica que implica ese modo de vida deseado, en realidad no basta ni siquiera en 5 planetas Tierra para que todos podamos vivir igual. Entonces, la idea es, en principio, pensar que ese estándar de vida deseado no siempre es compartido por todos. No todos tienen y han tenido la oportunidad de decir cómo desean vivir. Nosotros por eso en este espacio de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios también escuchamos estas otras voces donde son en realidad aquellos que se conciben como los pueblos más pobres, los más ricos en biodiversidad natural y cultural, porque han podido preservar, por ejemplo, las semillas. No olvidemos que nosotros hoy hemos entregado a Monsanto, por ejemplo, que es para nosotros un sinónimo de no solamente de monopolio y de un modelo de productivo irracional, sino también el culpable de el genocidio de pueblos y la pérdida del equilibrio de ecosistemas en gran parte del mundo, no solamente de América. Es hoy el dueño de la semilla de maíz, cuando el maíz en realidad es un cultivo autóctono de América. Es decir, ¿qué implica entregar, cuando uno entrega las semillas, cuando uno entrega la posibilidad de que ciertos grupos económicos, que son cada vez menos y cada vez más fuertes, controlen la cadena alimenticia? En realidad está cediendo mucho poder. Por eso esto no es ajeno a la concepción de una política diferente. Es decir, esto no es un problema que va por fuera de la política, ¿no? Por otra parte, la concepción de una vida donde las necesidades no aparecen como tales, porque la noción de necesidad tampoco es una noción compartida. Cuando uno habla, por ejemplo, de qué es el desarrollo, cuando dice, por ejemplo, que el desarrollo es sostenible, cuando uno puede saciar las necesidades desde una racionalidad que de modo alguno rompe con la racionalidad instrumental y economicista de la modernidad, nadie se pregunta qué son las necesidades. En realidad lo que es una necesidad para algunos no es necesidad para otro. Es un concepto que es un constructo básicamente cultural. Said, por ejemplo, dice, Edward Said, que el imperialismo es un creador de necesidades. Es decir, nosotros hoy estamos continuamente bombardeados por cuestiones, de los medios, la propaganda, los modelos impuestos, donde hay que tener muchas cosas para sentirse bien. Y en realidad, aquellos pueblos que nosotros vemos como despojados de todos estos elementos que están asociados al confort, a la tecnología, a la ostentación, sin embargo, no son pueblos pobres. Y no son pueblos infelices, pero sí cada vez están más arrinconados, porque viven siendo despojados de esos territorios donde es posible una ética del cuidado y una relación con la vida diferente. Justamente yo traje para compartir un texto que es muy cortito, me voy a permitir leerlo, que está hecho por Andrés Nuninga, que es líder del pueblo Guambisa, de uno de los pueblos amazónicos. Yo lo trabajé en mi tesis sobre saber indígena y saber ambiental, y él dice justamente lo siguiente en un texto que él pusieron como nombre, porque esto sí se lo han puesto, anécdotas sobre el desarrollo. Él dice lo siguiente: en mi tierra yo me levantaba tranquilo por la mañana. No tenía que preocuparme de ropa porque mi casa estaba aislada, rodeada de mis chacras y del monte. Con toda la paz me quedaba mirando la naturaleza inmensa del río Santiago mientras mi señora preparaba el fuego. Me refrescaba en el río y salía con la canoa a dar una vuelta para traer algunos cunchis o tarrafear algunas mojarras, todavía con las primeras luces. Sin preocuparme de la hora regresaba. Mi señora me recibía contenta, preparaba los pescados y me daba mi cuñusca calentándome junto al fuego. Conversábamos mi señora, mis hijos y yo hasta que la conversación se acababa. Después ella se iba a la chacra y yo con mi hijo varón al monte. Andando por el monte enseñaba a mi hijo cómo es la naturaleza, nuestra historia, todo según mi gusto y la enseñanza de nuestros antepasados. Cazábamos y regresábamos contentos con la carne del monte. Mi señora me recibía feliz, recién bañada y peinada con su tarache nuevo. Comíamos hasta quedar satisfechos. Si quería, descansaba. Si no, visitaba a los vecinos y hacía mis artesanías. Luego llegaban mis parientes y tomábamos masato, cantábamos anécdotas y si la cosa se ponía bien, terminábamos bailando toda la noche. Ahora, con el desarrollo, la cosa cambia. Hay hora por la mañana para el trabajo. Trabajamos los cultivos de arroz hasta tarde y volvemos a la casa sin nada. La señora, tremenda cara larga, con las justas me pone un plato de yuca con sal. Casi no hablamos. Mi hijo va a la escuela que le enseñan cosas de Lima. Luego de cosechar, son 1000 peleas para cobrar una miseria. Todo va para el camionero y para los comerciantes. Apenas llevo a mi casa unas latitas de atún, unos fideos, y lo peor es que con esta clase de agricultura se nos va terminando el terreno comunal y pronto no nos quedará nada. Ya veo a todos mis paisanos rebuscando los basurales de Lima. Cuando estuve en Bogotá, yo me preocupé por conocer cómo es la vida de los millonarios y me dijeron que el millonario tiene su casa aislada en medio de lindos paisajes, que se levanta por la mañana tranquilo para mirar el paisaje y se baña en su piscina. Llega con el desayuno puesto y como no tiene prisa, conversa con su mujer y sus hijos. Los niños van a un colegio selecto donde le enseñan al gusto del padre. El hombre pasea por su hacienda y pega unos tiros a las aves o pesca. Y a su regreso encuentra la mesa puesta y su señora bien arreglada para el almuerzo. Duerme después de la comida o se dedica a pintar o a pequeños entretenimientos de carpintería o cosas así. Luego sale donde los amigos a tomarse su trago y si quieren bailan hasta cuando les parece. Entonces yo me pregunto, es decir, que yo, con todos mis paisanos, acabaremos en los basurales para que uno o dos millonarios puedan hacer la vida que nosotros hacíamos antes. ¿Qué es esto del desarrollo? Impresionante. Esto está escrito por Andrés Nuninga. Es un líder del pueblo Guambisa del Amazonas peruano. Claro, bueno, y me pregunto si hay alguna posibilidad de congeniar, digo, porque también vos decías que estaba muy desarrollado la idea de tiempo, pero no el espacio. Pero también espacio y tiempo son como dos conceptos difíciles de separar en gran medida, ¿no? Porque en los pueblos indígenas la misma voz, pacha, significa tiempo y espacio. Claro, porque el tiempo se desarrolla en un espacio y el espacio es un espacio en un tiempo determinado. Sí. Pasa que la modernidad metió el tiempo, por eso todos tenemos un reloj. Pues tenemos un reloj en la muñeca izquierda. Claro, metió el reloj. Es el símbolo de la modernidad más claro, ¿no? El tiempo de la producción, aparte. Sí, donde ahí son ocho horas, y bueno, son ocho horas y no importa. Con suerte, hay mucha gente que trabaja mucho más. Vamos a ponerle más, pero digo, donde uno ahí puede medir el tiempo de trabajo sin necesidad de pensar en el espacio, porque lo que mide es un tiempo. Pero no, aparte, sino, y el espacio fue el espacio plasmado en ese plano, por eso la cartografía va a la par del imperio, ¿no? Es decir, donde se grafió y aparte se magnificaron ciertos espacios, y eso uno lo sabe porque hoy está totalmente cuestionado la escala Mercator, ¿no? Donde la noción de Europa está totalmente sobredimensionada porque es desde su lugar donde se concebía el resto del mundo. Pero en la noción de lugar, donde, digamos, es posible ser, donde la identidad se construye en torno a eso, es lo que nosotros estamos demandando, porque ahí entra a jugar esto de por qué estos espacios no solamente son posibles, sino necesarios en el ámbito de la universidad, que es repensar estos modelos que nosotros hemos naturalizado. Claro, bueno, entonces digo, dentro de esa idea de que espacio y tiempo son conceptos que están necesariamente unidos, digo, y quedará en todo caso como pregunta para cuando volvamos del pequeño recreo, si hay posibilidad de congeniar esa vida del líder Wambisa. Del líder Wambisa en este espacio y tiempo actual. Porque si no, también uno podría caer en cierta idealización. No, seguramente. Nosotros no estamos pensando, claro, en un regreso a una cultura a la cual tampoco hemos pertenecido. Pero sí saber que no estamos viviendo bien. Entonces hay muchas cosas que debemos repensar. Después lo charlamos. Muy bien. Estábamos con Claudia Gota. Ella es licenciada en Historia y es además la coordinadora académica y docente de un seminario curricular optativo que se dicta aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que lleva por título Sociedad y Política en Latinoamérica, una propuesta de análisis desde el pensamiento ambiental. Y sobre eso es que está versando nuestra clase de hoy. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Aconteceres de la Universidad Nacional de Rosario. Es decir, lo que pasa por acá. Tutorías Universitarias, el programa de orientación y acompañamiento psicopedagógico, ayuda a los estudiantes de la UNR a insertarse en la vida universitaria y adquirir las herramientas para atravesar esta etapa de sus estudios. Las tutorías brindan herramientas para orientación y planificación en la carrera, métodos de aprendizaje y la contención en situaciones conflictivas que puedan atravesar. Para consultas, dirigirse a Riobamba 201 bis de lunes a viernes de 8 a 16 o bien comunicarse con el 480-8390. Más información en www.orientacionestudiantil.unr.edu.ar. Material de estudio gratuito para los estudiantes. La Facultad de Humanidades continúa con el programa de digitalización de la bibliografía para su oferta académica. Las 330 materias de todas las carreras que se cursan en la facultad tendrán la bibliografía digitalizada a disposición de los estudiantes. Para más datos, dirígete a la Secretaría Estudiantil. Esto fue lo que pasó por acá, es decir, aconteceres de la Universidad Nacional de Rosario. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. ¿Y los oyentes? Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Seguimos en clase pública, estamos con Claudia Gota repensando la crisis ambiental desde el campo de la construcción del saber. Nos había quedado pendiente esa pregunta o esa inquietud de, bueno, ¿cómo compatibilizar aquel espacio y tiempo que describía el líder Wambisa con la lógica actual que parece el único modo de vida que uno tiene ahí como aparente horizonte? Sí, no, nosotros justamente lo que estamos planteando desde estos espacios académicos que, bueno, agradecemos también a la facultad de, que los ha posibilitado y que de hecho, digamos, los sostiene, bueno, y en el cual me interesa aclarar que participa un colectivo de docentes, algunos profesores de la casa y otros invitados. Lo que estamos poniendo, digamos, en juego y en lo cual, junto a los estudiantes que vienen asistiendo en estas tres cohortes que ya hemos dictado, es repensar este modelo que pensamos como único y que no lo hemos naturalizado. Es decir, la idea es que si estamos inmersos en una crisis ambiental, insoslayable ponernos a repensar en esto que hemos naturalizado. Esto no implica convertirse en lo que uno nunca fue, porque esto estamos hablando de otros constructos y otras concepciones cosmogónicas, culturales y otra relación entre los hombres y entre los hombres y la naturaleza, es decir, otras formas de pensar el ambiente, pero que necesariamente nos interpelan, es decir, si no estamos viviendo bien, si tenemos graves problemas ambientales, que vuelvo a decir, no son solamente aquellos asociados a los problemas ecológicos o naturales, sino problemas como la soledad, como la marginalidad, como enfermedades y patologías que están asociados a la soledad, al abandono, a la pérdida de lo afectivo. Si recuperemos eso también, porque en realidad en un mundo donde todo se ha mercantilizado, hoy parece ser que lo único que no pueden ser comprados son los afectos. Y eso para nosotros también es una herramienta que recuperamos, ¿no? Nosotros decimos que en algún modo estamos sufriendo la maldición del recurso, ¿no? Esta idea de que todo se ha cosificado, no vemos vida en el afuera, vemos recursos naturales. Esto implica una mercantilización de eso que otros pueblos, otra cultura conciben como vida, como otros seres vivos con los cuales hay que interactuar y armónicamente. Por otro lado, en este sentido decimos que estos modelos hegemónicos, productivos, que a la vez construyen modelos culturales y que a la vez condicionan formas de pensar y de hacer la política, han hecho que nosotros veamos solamente y hemos aprendido solamente a beneficiarnos de la naturaleza, pero no hemos aprendido a cuidarla, como si hay una ética del cuidado en esas otras culturas. En algún modo, y esto también siempre lo digo, no es solamente como docente, sino como madre, hemos hecho un pacto con nuestros hijos que no estamos cumpliendo, porque cuando nosotros hablamos de sustentabilidad, que no es lo mismo que sostenibilidad, estamos hablando en un compromiso con las generaciones futuras y le estamos dejando un mundo invivible. A ver, ¿cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad? Porque aparecen como sinónimos. Decirlos indistintamente, pero hay conceptualizaciones diferentes. Esto tiene que ver con ciertos marcos conceptuales que fueron dando cuenta, de no, no hablamos de evolución, es un término que tampoco usamos, porque esto tiene que ver con esa mirada teleológica, pero sí ciertos cambios. Cuando uno habla de crecimiento, habla solamente de una cuestión meramente cuantitativa que es posible medirse. Cuando uno habla de desarrollo, entra, en cierto modo, algunas variables que son más de índole o de naturaleza cualitativa. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, que esto aparece con claridad en la década del 70, tiene que ver con pensar desde la racionalidad economicista, instrumental, clásica de la modernidad, ciertos modelos productivos que podían sostenerse en el tiempo. En cierto modo, hay un pequeño adelanto porque por lo menos se toma otra variable, que es el tiempo, donde antes había una concepción donde el progreso era infinito y el crecimiento era desmedido, pero no rompe con la mirada economicista, porque la sostenibilidad se mide en éxito de la variable del mercado, mientras que la sustentabilidad implica satisfacer lo que nosotros llamamos y que a la vez interpelamos las necesidades del presente, que es lo que hay que preguntarse cuáles son realmente y si son compartidas por todos, sin comprometer a las generaciones futuras. O sea, esto no es el éxito de un modelo productivo en un tiempo determinado si esto no implica que otros puedan seguir viviendo con cierta dignidad en estos territorios o en este mundo. Lo sostenible es propio del lenguaje de los centros hegemónicos, o sea, la UNESCO, la ONU, la OEA, hablan de sostenibilidad, no de sustentabilidad. De todos modos, este es otro problema, que es la apropiación del discurso y de los conceptos. Hoy, hasta los mayores cómplices del modelo productivo hegemónico hablan de sustentabilidad. Sí, es todo un esfuerzo también enfrentarse a esa apropiación que de un propio lenguaje se hace, por así decirlo, el enemigo, ¿no? Claro, esta es la palabrita que están usando claro. De moda. Bueno, vení. La usamos nosotros, la ponemos en nuestra totalmente, lógica y ya está. Totalmente. Y bueno, desde esta cátedra optativa que ustedes están llevando adelante de Sociedad y Política en Latinoamérica, una propuesta de análisis desde el pensamiento ambiental, es de alguna manera una necesidad de incorporar este concepto de ambiente en la política. Sí, exacto. Entonces, digo, yo pienso, para un dirigente político, un funcionario, alguien que está en cargos ejecutivos de decisión o legislativos, tiene que ejercer su tarea en un ámbito donde la lógica que prima de ambiente es muy otra. ¿Tiene maneras de incorporar esta lógica sin alterar el negocio de Monsanto, pensando que es también una complicación? Decir, no, mira, basta de soja transgénica y de Monsanto, ahora vamos a pensar con la lógica de sustentabilidad. Digo, ¿hay alguna manera de que convivan esos dos paradigmas? Si es que son dos, son más, pero son, digo, muchos. ¿Hay manera o es prácticamente imposible que eso conviva en espacio y tiempo? Bueno, mira, ahí hay varios aspectos, es decir, en este caso o en estos interrogantes que vos me haces y te haces a la vez y nos hacemos todos, hay que tener en cuenta muchos aspectos, un abanico de problemas. En principio, el objetivo del seminario, para ir situando en ciertas escalas, es plantear el problema. Claro. Nosotros estamos convencidos, pero altamente persuadidos, que necesitamos gente que comience a pensar desde otros lugares. Al menos que vaya a ser minado por el pensamiento. Que empiece por lo menos a desnaturalizar, a desmontar cosas que jamás se había preguntado. No desde los bosques. No. Los bosques se encargan, desgraciadamente, otros de talarlo. Bueno, justamente la tala abusiva, el exceso de agroquímicos, estos megaproyectos extractivos, bueno, responden a una concepción de la vida, que solamente es interpelada cuando de muy cerca le tocan algunos problemas. Yo creo que esta ética del cuidado, esta ética de la vida, solamente le llegan a un tipo como Al Gore, que bueno, todo el mundo conoce su film La Verdad Incómoda, cuando bueno, se le informa a su propio hijo. Sin embargo, cuando él hace esa película, que bueno, yo recomiendo que hay que verla, pero hay que verla críticamente, él lo único que le preocupa es la cantidad de gente que sí, sin lugar a dudas, no va a poder seguir viviendo en este mundo hacia el 2050, creo que sitúa la gran catástrofe demográfica, porque es un mundo bueno que entra en eclosión, en este tren que se pretende con la noción de desarrollo, hay muchos que quedamos afuera. A él, la lectura de él es que se le cae gran parte del mercado. O sea, la concepción no la puede interpelar. Sin embargo, es una película que hay que ver, ¿no? Es decir, lo que hay que pensar es que esta demanda de bienes y servicios que entra en la lógica de la concepción hegemónica y predominante de los modelos productivos, pero también de los modelos culturales, están sobrepasando la capacidad del planeta. Yo sé que esto no es, acá hay una, nosotros planteamos por así decirlo, esto lo dice mi maestro, que es bueno Carlos Galano, que forma parte del seminario este como profesor invitado, pero que además fue nuestro formador y mi director de tesina en la especialización, forma parte de una subversión epistemológica. Es decir, nosotros lo que estamos planteando en principio es romper con ciertos encorsetamientos que no nos permiten recuperar esta complejidad del problema, ¿sí? Vuelvo a decirte, el campo del saber ambiental es un campo en construcción. Por lo tanto, no hay recetas, no hay certezas, y de hecho, si recuperamos esa diversidad de miradas necesaria para plantear las diversas alternativas, tenemos muchas voces que escuchar y no podemos repetir el error de ser, valga la redundancia, meramente repetitivos de ciertas recetas disciplinares o de concepción de respuestas a determinados problemas, ¿no? La idea es ponerse a pensar, a cuestionar conceptos no solamente de desarrollo, crecimiento o progreso, sino también la idea de recursos, la idea de ganancia, esta idea de pensar en modelos de producción y de consumo basado en la depredación y en la cosificación de la naturaleza y la mercantilización de la vida. Básicamente, el planeta Tierra tiene una historia de millones de años. Ha podido vivir sin hombres, pero los hombres no pueden vivir sin el planeta o sin la naturaleza, ¿no? Hay cuestiones que son concretas, es decir, nosotros tenemos problemas que se han leído como meras catástrofes o desastres naturales que se han magnificado, pero que no están por fuera de esta concepción de la vida basada en una concepción del saber que justifica los modelos de crecimiento y desarrollo. Es decir, desde Fukushima hasta las grandes inundaciones o lo que se lee y se ve en los medios continuamente como las catástrofes naturales, están dando cuenta de esta crisis, que para nosotros es una crisis de civilización, pero basada en una concepción del mundo que sienta sus bases en el campo del saber. Por eso para nosotros es importante estos espacios donde los estudiantes se empiecen a preguntar estas cosas y construyan, como vos decís, modelos de política y que sean funcionarios que puedan ver otras cosas. Es decir, nosotros hacemos, por ejemplo, un ejercicio de subirlos a los estudiantes, aunque pueda parecer totalmente de una extrañeza total en el ámbito universitario, a sillas o ponerse lentes de colores y ver cómo puede cambiar la mirada. Pero si no cambiamos de lugar, seguimos mirando lo mismo. Es decir, hay cosas que nunca hemos visto o no nos hemos puesto a ver y a pensar, ¿no? Si a eso le sumamos la posibilidad de pensarlo desde otros lugares, donde la noción de vivir bien, como dice la Pachasofía Aymara, es decir, que es una forma también de recuperar la filosofía de otros pueblos. Nosotros tenemos una filosofía que sienta sus bases en el mundo grecolatino, en la que se suma la concepción o la cosmovisión judeocristiana, pero hemos negado otras formas de pensar el mundo. Y eso también es lo ponemos en juego en el seminario, es decir, romper con la subalternización de otras formas de pensar. Por ejemplo, en el mundo nativo se habla de la literatura guaraní, la literatura nahua o la literatura quechua o aymara, y no se habla de la filosofía quechua, aymara, guaraní, o del pueblo que sea. Es decir, cuando uno lee lo que piensan estos pueblos, está también leyendo filosofía. En ese sentido, si uno pone sobre la mesa otras formas de pensar la vida con los otros, hay que empezar a escuchar también a esas otras voces, ¿no? Por eso está el correlato también con esta cátedra libre de pueblos originarios, donde justamente se llama Saberes, Creencias y Lucha de los Pueblos Originarios. Escuchar al otro, incluso observar los silencios del otro, implica pensar también que hay otras respuestas posibles. Estuvimos en nuestra clase pública de hoy junto a Claudia Gota, repensando la crisis ambiental desde el campo de la construcción del saber. Por supuesto, bueno, el agradecimiento por haber estado aquí con nosotros. No, y muchas antes, gracias a ustedes. Y antes de despedirte, dos cosas. Primero, trasladarte una pregunta sobre esto último que decías, ¿no? Una pregunta que escuché por ahí que me pareció interesante. También como para repensar algunas otras cosas que uno tiene, que es tal la soberbia que tiene el hombre, que cree que hasta los desastres de la naturaleza son provocados por él. Uh-huh. Digo, de alguna manera, eso un poco iría en contra de lo último que planteabas. Esa pregunta que te traslado, o esa inquietud, ¿cómo la visualizás? Es así, digo, porque, por ejemplo, yo escuchaba una vez que lo de Fukushima, y bueno, son movimientos tectónicos que se hacen independientemente de que el hombre desarrolle energía atómica. No, pero el movimiento geomorfológico que se produce en esa área del Pacífico tiene que ver con la sobrepoblación y el diseño urbano en espacios donde hay fallas geológicas conocidas. También en este espacio del seminario hay un área que la trabaja Carlos Galano y también, bueno, en cierto modo lo recuperamos otros de los docentes, que la planificación urbana es otro de los grandes campos de interpelación. Es decir, estamos construyendo ciudades cada vez menos vivibles, estos híbridos innombrables, así le llama Carlos, donde cada vez es más difícil esta relación entre los que estamos en ella armónicamente. Es decir, después hablamos de la violencia y la inseguridad como si fueran efectos, digamos, que vienen desde otro lugar, y en realidad el mismo diseño urbano está en correlato con una sociedad que es violenta y que de hecho genera sucesos como los que, bueno, habitualmente estamos escuchando en los medios, con un análisis a veces, bueno, bastante banal, ¿no? Yo quería cerrar solamente con algunas reflexiones que tienen que ver, bueno, por qué nosotros apostamos a estos espacios, que, bueno, voy a hacer mía algunas palabras de un compañero también del pensamiento ambiental latinoamericano, un gran maestro para nosotros que lamentablemente nos dejó el año pasado, que es Eduardo Rosenbaum. Él siempre nos decía que la crisis de la enseñanza no parece ser, y de hecho no es una crisis de métodos, sino de contenidos. Nosotros apostamos a construir una pedagogía, como nos reclamaba Eduardo, donde pueda haber respuestas, porque justamente nos preguntemos acerca del mundo en el que vivimos. En ese sentido, la enseñanza educativa, o el sistema educativo dejará de estar enfermo cuando podamos pronunciar palabras que puedan cambiar la vida de nuestros estudiantes. Y en eso estamos empecinados y subidos todos los que integramos el Seminario de Sociedad y Política en Latinoamérica, en esta mirada desde el pensamiento ambiental, en esto de poder pensar con nuestros estudiantes otras cuestiones. ¿Y alguna lectura que nos puedas recomendar sobre el final, como para continuar el tema o algún sitio? Bueno, no, para aquel que le interese, bueno, hay muchos autores que dan cuenta, ¿no? voy a nombrar los autores, ¿no? Enrique Leff, Eloísa Trelles, Antonio Lizalde. Bueno, Eloísa Trelles está radicada actualmente en Perú, Enrique Leff es de México, Antonio Lizalde es de Chile, Felipe Ángel es de Colombia. En Bolivia tenemos, bueno, a Patricia Roncal y todos los autores que provienen del pensamiento aymara, como Alejo Ticona, como el ya desaparecido Fausto Reinaga, más todos los mismos documentos que en su momento estuvieron acompañando la asunción de Evo Morales. Y nosotros aquí tenemos en esta ciudad, de la cual soy miembro fundador y por suerte seguimos sosteniendo, la Escuela de Educación y Formación Ambiental Chico Méndez, que somos un grupo que justamente estuvimos vinculado a la carrera de especialización en educación en ambiente, que bueno, el título nos lo daba la Universidad del Comahue por un convenio que tenía en ese momento con la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical de la CETERA, que era la escuela Marina Vilte, donde existía en ese momento esta carrera, y que bueno, como egresados de allí, muchos hemos confluido en esta escuela. Así, hay muchísimos autores latinoamericanos que están dando cuenta de esta otra mirada sobre el ambiente y sobre la educación ambiental, y nosotros tenemos el espacio de la Chico Méndez, donde hemos desde el año 2007 sacado varios documentos al respecto. Muy bien, bueno, muchas gracias, Claudia. No, gracias a todos ustedes. Muy bien, estuvimos entonces con Claudia Gota, nuestra clase pública de hoy, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Chao.